11 y 49 minutos, seguimos rápidamente. La verdad es que son muchos los contenidos que tenemos previstos para estas próximas horas que todavía nos quedan por delante en la mañana de este viernes. Hemos dicho al empezar, por supuesto, como cada viernes, que les íbamos a hablar de citas del fin de semana. El Corpus Christi, el próximo domingo, iremos enseguida con ello, iremos con otros temas. Y además hay que destacar, ya se lo comentamos días atrás, bueno, pues la celebración este fin de semana de un amplio programa de actividades en la sede del Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, MOVEX, que bueno, pues acoge tanto lo que es la culminación de ese máster Piel Design como, de otra parte, un encuentro de artesanos a nivel nacional. Precisamente allí en la sede de MOVEX se encuentra el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. El ayuntamiento de Ubrique, como saben, es socio fundador de lo que es esta fundación. Y bueno, pues Manuel Toro, que ha participado en lo que es la inauguración de esta jornada y este programa de actividades, en realidad, que se va a ampliar a lo largo de todo el fin de semana hasta el domingo. Manuel Toro, buenos días. Sí, buenos días, Juan Carlos, todos los ubriqueños. Ya decimos que, bueno, pues precisamente te encuentras allí, ¿no?, en la sede de MOVEX, donde ha tenido lugar hace unos instantes, en torno a las 11, la inauguración de la jornada del CADE, que ya ayer también comentamos, que va a servir para poner el o dar el pistoletazo de salida a todas las actividades previstas, ¿no? Sí, vamos, ya hemos clausurado el evento de lo que va a ser todo el fin de semana en 21 de mayo, 1 y 2 de junio. La verdad es que ha habido mucha participación y la verdad, pues hay una gran cantidad de eventos durante toda la semana. Un fin de semana en el que, bueno, pues se coordinan tanto MOVEX como el ayuntamiento con distintas entidades, distintos agentes relacionados con el sector de la piel a nivel nacional. Estamos hablando de lo que es, bueno, pues la propia Asociación de Artesanos a nivel de toda España, Oficio y Arte, que organiza ese Encuentro Nacional de Artesanos, por el que van a venir un buen número de personas de diferentes puntos de toda España aquí a Ubrique, ¿no? Sí, exactamente. Este evento lo ha, digamos, fomentado CADE, junto también con el Centro Tecnológico y el Ayuntamiento, y la verdad ya había bastante participante de lo que va a haber mañana, ¿no?, y que es importante porque aquí ahora mismo es la ponencia que va a haber también esta mañana, donde se habla del tema del papel de la administración en la protección del diseño industrial, que hay una responsable nacional de patentes y marcas. También hay una ponencia sobre la creatividad como factor clave, que también la dan la Asociación de Diseñadores de Andalucía. Y también hay una ponencia donde se habla sobre el tema de la formación y el aprendizaje, que también la hace la empresa Audiolí. La verdad, pues como digo, hay mucha participación de lo que será mañana también, un acto también importante. Está también esa culminación del Máster Piel Design y todo ello unido a lo que en definitiva es la puesta en valor, la entrada en funcionamiento de lo que son ya todas las instalaciones de MOVEX, ¿no? Sí, no, exactamente. El tema, yo creo, como la participación, hay mucha gente de fuera y la verdad es que todo lo que se hagan de acto y que sigamos hablando del sector de la piel, y además que cada vez estamos viendo que hay más comunidades autónomas involucradas, porque mañana se habla en torno a que haya 30 empresas, más o menos 30 o 30 y tantas empresas que vienen de y escuelas de diseño desde Galicia, Barcelona, Valencia, y aparte también que la inauguración que la hace pues, Enrique Lueve, ahí también estará el presidente de la empresa Gata Ruiz de la Prada y otros empresarios que también vienen empresarios de fuera y empresarios de Ubrique que vienen también al acto, y creo que es momento también de poder aprovechar también esos contactos que vienen de distintas comunidades. Bueno, pues esto todo el fin de semana en MOVEX. La verdad que ya que estamos hablando del tema empresarial, recordar lo que ya decíamos hace un par de días, hablamos con el alcalde de Ubrique precisamente allí en Santiago de Compostela, junto a representantes de Empiel, donde estaban realizando contactos, una visita a diferentes representantes políticos, de administraciones públicas de allí de Galicia, o también empresarios relacionados con el sector textil. Coméntanos cómo fue toda la jornada, porque todavía quedaban contactos por delante cuando hablamos contigo. ¿Cuál es el balance un poco que se hace? Sí, no, yo el balance es muy positivo, ¿no? Quedarte sentado no hace nada, no tienes que estar continuamente innovando y pensando otras actividades, y la verdad es que muy bien, ¿no? Hizo pues efecto la carta que dirigimos al presidente de la Junta, y pues bueno, en parte en ese puesto ha llegado a ser positivo, porque en la reunión pues estuvimos con la directora general y presidente de lo que era Innovación y Hacienda, que estaba también dentro de la línea de comercio. Fue también muy, muy positiva, porque también allí de alguna forma la conclusión fue que desde la Asociación de Empresarios pues se enviara información de todas las distintas empresas, para que toda esa información se le mandara directamente a la Consejería de Industria, para que a la vez esa información de los artículos terminados que tienen todas las distintas empresas a través de páginas web, ¿no?, hacerle llegar a los empresarios allí en Galicia y para que vean realmente nuestros artículos y tener con eso un poco de abriendo puertas y tener más contacto con empresas uriqueñas. Entonces, ya eso también sé que ha mandado la Asociación de Empresarios, ha mandado a sus asociados, pues, de que cada empresa le envíe esa página de sus artículos para hacérsela llegar también a la Consejería de Industria de Galicia, para que a la vez, como digo, pues se la hagan llegar a los distintos empresarios del sector textil. No sé si además se está intentando preparar un encuentro entre un buen número de empresarios de un sector y de otro. Sí, eso también se habló. Se habló que ellos también se encargarían de ese tema, pero también hubo una tuvimos casi una hora y pico hablando también con una empresa que se llama Alba Conde, tiene 150 tiendas a nivel mundial que se dedica al tema del sector textil, pero que también quiere meter complementos. Entonces la conversación se habló de que realmente lo importante ahora, después de esta primera visita, es que se llevara allí a distintos empresarios de Ubrique, pero ya con el artículo terminado, y hace un tipo de showroom para que los distintos empresarios tuvieran contacto a nivel privado o en ese mismo espacio de showroom, que ya se vieran los artículos, porque la verdad esta firma estaba interesada en meter ya complementos, como también otra empresa que tuvimos también por la tarde, se llama The Dues, que está exportando mucho a Japón también, y que precisamente hay empresas gallegas que van a estar también presentes en el acto del centro tecnológico. Bueno, y ya el ayuntamiento, en lo medio posible, ha abierto la puerta, pero ahora el contacto, la relación, son los empresarios con los distintos empresarios también los que tienen que aprovecharlo. En definitiva, el objetivo está claro, lo más pragmático posible, en el sentido de que, ¿por qué no?, esas empresas que tienen ese número de tiendas, además, a nivel internacional, puedan vender los productos en Ubrique, los artículos de Ubrique, puedan hacer encargos a lo que son nuestras empresas, porque además los complementos en piel es una parte de artículos muy importante que en definitiva las empresas textiles y este tipo de tiendas suelen vender, ¿no? Sí, no, allí mostraron, la verdad, que nuestras empresas mostraron también bastante interés en ir metiendo complementos, y la verdad que precisamente vos conocen a Ubrique, pero no han tenido una relación directa como debería hacerla, ¿no? Porque creo que hay que aprovechar esa visita allí a Galicia, y que sean los mismos empresarios, ya con los artículos terminados, los que se pongan en contacto, ¿no? Porque también en la visita teníamos planteado el tema de Roberto Brino, que no pudo plantearse, y otra era el tema de Inditex, que estuvimos hablando con relaciones institucionales, pero que creo que se está trabajando, y pienso que posiblemente de aquí a un par de semanas va a ser posible tener una cita directamente y exclusivamente con la firma Inditex, por lo menos para intentarlo. Ya se ha hablado, se está hablando con relaciones institucionales para hacer una visita solo y exclusivamente a esta firma, que, bueno, si saliera un tema de esto, sería importante, ya que seguir en el trabajo y en la lucha. Pues estaremos atentos a, en qué fructifica, ¿no? Al final, esos contactos serían importantísimos, desde luego, porque eso supone la generación de volumen de trabajo y, en definitiva, de empleo, por supuesto. Vamos a quedarnos con otras cuestiones. Dejamos a un lado lo que es el sector de la piel. Nos quedamos con temas relacionados con el ámbito cultural, porque, si no me equivoco, el alcalde Ubrique ha mantenido un encuentro con la delegada territorial de Cultura, y además había varios temas sobre la mesa, ¿no? Temas como puedan ser desde el puente del Realejo hasta, la escuela de idiomas, Ocuri, la calzada, encuentro que se ha mantenido en estos días atrás, ¿no? Sí, estuvimos hablando 5 o 6 temas diferentes, hubo más o menos 2 horas de conversación y tratamos muchos temas, es decir, muchos de los, por ejemplo, estuvimos tratando el tema de lo que es la escuela taller, que le transmitía la delegada de Cultura, que es la que tiene la competencia ahora en el tema de empleo, del tema de taller de empleo, le dije como que ya debería de iniciarse el tema del taller de empleo, que ya estaba el 75%, y más o menos aquí se estaba esperando, ¿no? Que realmente, pues, ponerlo en funcionamiento y que haya 24 familias, pues, genera sin duda que en esas familias entre ingresos en su casa. Entonces, la respuesta de la delegada fue que en este mes de junio se iniciaba sin ningún tipo de más tardanza, pues, ya lo que sería la selección de las personas a través de la oficina del SAE, y que en este mes de junio pues se ponía en funcionamiento el taller de empleo, porque el martes tenemos que ir a Cali también a lo que sería la firma del convenio mixto, que se llama, donde en esa firma pues se plantean la directriz del taller de empleo y también la selección de las personas. Hará la selección a través del SAE, pero después en esa selección van a estar, creo que son 2 técnicos del SAE de la delegación y 2 técnicos del ayuntamiento, para ya, una vez que el paro ha hecho la selección, ellos seleccionen a distintas personas que entrarían en la escuela taller. También aproveché y comenté de que el ayuntamiento había pedido ya con anterioridad también este año en 7 escuelas taller y casas de oficio, y que era un mecanismo también que esos 7 diferentes escuelas taller estas que el ayuntamiento pedía, que sería también una apuesta importante por ir creando más empleo y defender la cifra del paro, y que por favor pues estuviera ese tema en vista también, que a la vez la plataforma por el empleo había solicitado una reunión con ella, pero que le transmití que con esa aprobación de los 7 que hemos pedido, que entiendo que no van a venir los 7, pero que posiblemente que nos aprobaran un par de ellos, y con eso conseguiríamos que otras 50 o 60 personas pues tuvieran también un año de formación y de ingreso. Pues esto, por tanto, en torno al taller de empleo de Ocuri, noticia importante, por tanto, en principio, ¿no? Ese compromiso de Cultura de que en junio se va a poner en marcha, y que, por tanto, en estos días, antes del inicio, evidentemente, pues tenga lugar ya la selección definitiva del personal, tanto alumnado como docente, ¿no? Sí, no, el martes tengo que ir a Cali para firmar ese mismo convenio ya, y que esto sea ya una realidad, porque la verdad es que lleva ya demasiado tiempo ese tema ahí dando vueltas y vueltas y vueltas, y ahora mismo no hacen falta vueltas, hacen falta ya solucionarlo, y además que con la importancia de que tenemos garantizado el cobro, el pago de todos los trabajadores, porque tenemos el 75% ingresado y no va a haber ningún tipo de problema en que todos los meses pues tengan su ingreso. Se habló también en esa reunión de patrimonio cultural de nuestra población, como puede ser, por ejemplo, la calzada romana, ¿no? Sí, ahí aprovechamos pues que realmente una proposición que hizo el Parlamento Andaluz, el Grupo Popular, presentó un proyecto de puesta en valor de la calzada romana y del Ocurín, y ese proyecto que presentaron en la Junta pues tuvo los votos a favor del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Y bueno, esto ha sido también muy importante porque ahora en esta semana ya vamos a pedir cita con la Consejería de Cultura en la Junta, y ese compromiso que está aprobado en el Parlamento por la mayoría de todas las fuerzas políticas, pues firma un convenio donde realmente en ese convenio pongan la base, que la parte fundamental de un presupuesto importante para que vayamos solucionando el tema de la calzada romana y de lo público. Bueno, pues no sé si de todas formas por parte de la delegada hubo algún compromiso concreto sobre lo que es la calzada y Ocuri, sobre actuaciones a desarrollar pronto. No, ahí más o menos ella transmitía, porque al haber aprobado directamente ahí en el Parlamento, se creía más conveniente, y también se lo comenté a ella, pues directamente ya una reunión, lógicamente tendrá que participar la delegada, pero una reunión, si acaso, con la propia consejería, que podamos firmar ese convenio y que sea posible, no sé si en los presupuestos de la Junta se podrán incluir algún importe, pero con vista que haya un compromiso firmado por la Junta. Pues eso sobre la calzada y Ocuri, pero también otro emblema de nuestro patrimonio cultural, como puede ser el puente del Realejo, y con esa serie de desperfectos que se vienen comprobando, que se han venido produciendo desde hace un tiempo para acá. No sé qué, si hubo algún tipo de compromiso, de actuación. No, ahí estuvimos hablando con la delegada y un técnico de la Delegación de Cultura. Yo también fui con el arquitecto, y entonces ahí planteamos pues realmente el problema de Realejo, pero la Delegación de Cultura, la contestación que nos dijo de que, aunque ya nosotros habíamos mandado hace un par de meses pues los daños que allí se habían causado, y ellos nos dijeron que ese puente Realejo no estaba catalogado y que la competencia de todo este tema la tenía la Delegación Territorial de Medio Ambiente, que fue lo que nos dijeron, y a la cual ya nos vamos a dirigir para una cita con el delegado con otros temas y tratar de a ver cuál sería la posible solución o los pasos a dar para intentar que el puente Realejo pues se arreglara. Y por último, estamos hablando de la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte. Bueno, pues uno de los temas que se abordaba fue también el relacionado con la escuela de idiomas, porque parece que se baraja desde hace un tiempo, ya lo habíamos comentado, la ubicación de una escuela de idiomas aquí en nuestra zona, ¿no? En la zona de la sierra, y por tanto desde Ubrique no se quiere perder la oportunidad, lógicamente, de que sea aquí, en nuestra población. No sé qué, si hay alguna novedad al respecto que te transmitiera la delegada. No, sí, eso te lo transmití también, era uno de los puntos que ya me llevaba, el tema de la escuela de idiomas, que le dije que aquí en Ubrique era el sitio centro de la sierra que se debería llevar la escuela de idiomas, ¿no? Y por, también por los distintos institutos que son más importantes a nivel de la sierra, y que ella, la contestación que dio, que dijo que no estaba cerrado este tema, que ellos habían pensado en la zona de Villamartín. Le dije que no estaba de acuerdo en que fuese en Villamartín, pero vamos, no dio una respuesta afirmativa o concluyendo el tema, sino que dijo que ahora mismo no se había facilitado ninguna decisión por cuestiones de temas económicos. Le dije que ahí ahora mismo lo ubiquen pues desde los distintos institutos, no en lo que sería las instalaciones de hacerlo en algún instituto de Ubrique, pues reducía los costes, y que solamente era el personal, y que para nosotros era muy importante que la escuela de idiomas se llevara a cabo en Ubrique. Bueno, hay que seguir ahí solicitando y pidiendo y no dejar ese tema, porque también creo que hubiera una escuela de idiomas y reglada por la Junta de Andalucía sería muy importante. Pues esperemos que recaiga en nuestra población. Ya la verdad es que pasó el tren en su momento de la UNED, de la Universidad a Distancia. Esperemos que no ocurra lo mismo con este tema de la escuela de idiomas. Entre otras cosas porque seguramente por número de matriculados ahora mismo en cursos de idiomas sería un importante, ¿no?, barajar esos datos. Bueno, la comparación entre Ubrique y Villamartín, a lo mejor el número de inscritos. No, sí, eso es lo que fue lo que le comenté, sí, que no tenía que decir que Villamartín estaba en el, digamos, centro de la ciudad, pero realmente los datos puntuales y estratégicos de nuestro universitario, sin duda, y por el tema de idioma que se llama Ubrique, por supuesto que defendí que Ubrique era el sitio adecuado, no Villamartín. Pero aunque ahora mismo no hay ninguna confirmación, ella me hablaba sobre el tema de problemas económicos. La desventaja de Ubrique es la ubicación, eso no lo elige nadie, la ubicación, digo, por el tema de carreteras, que al final, bueno, porque por lo que se ha ido produciendo, y bueno, la ubicación, evidentemente, pues ahí tiene ventaja Villamartín, por estar en un sitio más céntrico y con mejores infraestructuras, además, ¿no?, que en nuestro caso. Bueno, pues esperemos a ver qué ocurre sobre este tema. También, el último tema que tratamos también fue el tema de... Bueno, tenemos dos temas más. Uno fue el tema de las obras que se tenían que haber realizado en el Colegio Reina Sofía. Había un presupuesto de 150 o 160 mil euros, que ya también me confirmó de que eso ya estaba preparándose la documentación para la licitación. ¿Obras? ¿Que consistirían en qué? Sí, la obra, había un compromiso cuando el ayuntamiento, a través de los planes o el plan Proteja, me acuerdo ahora mismo, se hicieron una obra de mejoras allí en la escuela Reina Sofía. Entonces había una parte de competencia que era de la Junta, y que el presupuesto estaba en me acuerdo ahora mismo, entre 150 y 164 mil, y me dijo que eso ya iba a salir a la licitación, y que también se lo comentara a las distintas empresas que van a salir ya en el boletín, de que esa obra pues va a salir a licitación para hacer las mejoras que quedaron para hacer allí en el colegio. Estamos hablando de la cubierta, de pintado, sí. No sé. Sí, yo creo que era la cubierta ya se arregló con el plan y había otro tipo de cubierta que quedó allí en el colegio. Bueno, pues eso sobre el Colegio Reina Sofía, y me comentabas que otro tema más, ¿no?, también se abordó. Sí, en el colegio también, ellos también daban 64.000 euros, que creo que esto estaba ya más avanzado, para el Colegio Francisco Fatou, un importe de 64.000 euros para barreras arquitectónicas. Bueno, pues otro tema de mejoras en el caso de centros educativos de nuestra población, por tanto. Bueno, pues son los asuntos, los temas principales, ¿no?, que se abordaron, como decimos, en esa reunión que mantenía el alcalde de Ubrique con la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte en Cádiz, Cristina Saucedo. No sé si, Manolo, algo más que añadir al respecto. Sí, hubo otro tema también que me estaba hablando ahora, que fue el tema de que ahora mismo la Junta de Andalucía que hace tipo de subvenciones, y como nosotros pretendemos que en este presupuesto vaya ya una partida para finalizar el tema de PEGO y el tema de un informe del casco antiguo, un plan especial, también le estuve preguntando por si había algunos tipos de subvenciones para que una vez que se apruebe este plan especial pues se pudieran pedir a aquellos vecinos, dentro de lo que es el conjunto histórico, algunas subvenciones, pero dijeron que ahora mismo la Junta de Andalucía no tenía dinero para eso. Bueno, pues otro tema, ¿no?, que en definitiva se ponía sobre la mesa en ese encuentro. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí con el resumen de lo que fue esa reunión y también con los temas que hemos abordado. De un lado, la reunión, a su vez, la visita a Galicia por parte del alcalde de Ubrique y integrantes de Empiel, lo que son empresarios, también representantes políticos, pero sobre todo empresarios del sector textil, y de otra parte también nos referíamos a MOVEX, la Fundación MOVEX, precisamente donde se encuentra en su sede el alcalde Ubrique, después de asistir a la inauguración de lo que va a ser un fin de semana dedicado al sector de la piel, fin de semana del petaquero, como se ha denominado. Pues Manuel Toro, no sé si alguna cuestión más. No, solamente ya para mi segundo pasado. Solamente decir que en esta visita creo que los empresarios se deberían de involucrar a través de la asociación de empresarios, ¿no? Es decir, porque podemos pensar ciertas relaciones puedan dirigirse siempre a los mismos empresarios de Ubrique, que la puerta está abierta para todos. Así que la puerta está abierta a los asociados, que son muchísima gente, que hay no solamente las empresas grandes, sino que hay también Ubrique pequeñas y medianas empresas, y que sin duda pues se tienen que involucrar, pues, bueno, en tener, preocuparse también de tener esos contactos, enviar también su información de su producto, y que las puertas están abiertas para muchísima gente y no concreto para ninguno. Pues con esa aclaración nos quedamos. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. No, pues como decimos, las palabras de Manuel Toro, que decíamos, ahora mismo se encuentra en la sede de la Fundación MOVEX, y precisamente nosotros vamos a quedarnos ampliando lo que es este fin de semana del petaquero. Ya les llevamos un avance a principios de semana, con el compromiso de que el viernes, bueno, pues íbamos a ofrecer la última hora sobre lo que es sin duda la cita más destacada en torno al sector de la piel que se va a organizar por parte de MOVEX a lo largo del año. Estamos hablando de la clausura, por un lado, de ese máster en piel, piel design, de otra parte ese encuentro artesanal, encuentro de artesanos a nivel nacional, es el sexto, los cinco anteriores en otras poblaciones de toda España, y este sexto, ya decimos, bueno, pues tiene su sede en Ubrique, así que a destacar sin duda. Y de otro lado, bueno, pues en definitiva un fin de semana en el que abre sus puertas completamente todas las instalaciones ya al 100% del Centro Tecnológico de la Piel. El gerente de MOVEX está al otro lado del hilo telefónico, Javier Gallego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya comentábamos, ¿no?, que días atrás iba a llegar un fin de semana intenso con un amplio número de actividades. Si te parece, comentamos cómo ha ido la primera de ellas. En realidad se está debe estar celebrándose todavía, como es esa jornada Marca tu piel, organizada por CADE, y que en definitiva también supone la apertura del sexto Encuentro Nacional de Artesanos del Cuero, ¿no? Sí, esta mañana hemos tenido por aquí al alcalde con quien había estado hablando hace unos momentos, inaugurando el fin de semana del petaquero, como hemos denominado al programa de actividades que se van a desarrollar este fin de semana en el centro, junto con el presidente de la fundación, con Cristóbal de Piña, que en nombre de Invercumbre preside la fundación. Y bueno, han inaugurado la jornada con presencia pues de los participantes, tanto en el máster de piel design como del sexto Encuentro Nacional de Artesanos, como diversos empresarios de Ubrique que han asistido a la presentación de la jornada Marca tu piel. Acto seguido, pues ya se han quedado con las ponencias de estas jornadas de Marca tu piel, donde el CADE ha traído hasta Ubrique a una representante de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que le estaba hablando sobre el proceso para registrar una marca, un modelo de utilidad o un diseño industrial. Y luego, acto seguido, pues va a hablar una diseñadora, miembro de la Asociación Andaluza de Diseñadores, Granada Barrero, que hablará sobre la creatividad como un factor clave para la diferenciación. Con esto, pues el programa de la mañana ya se cierra. Y bueno, seguimos y continuamos por la tarde con un programa de visita al salón que hemos comentado que habíamos montado, donde tenemos empresas como Paco Bazán, Tandy, Curtisur, Josma, Envialia, Swarovski, que están exponiendo las últimas novedades en herramientas, materiales, maquinaria y componentes para marroquinería. Y con las jornadas de puertas abiertas que digamos, pues abre las puertas del centro para que todos los ubriqueños que quieran pues puedan pasar por aquí el fin de semana y ver in situ tanto las instalaciones como la maquinaria y asistir a unas demostraciones de para qué sirve esa maquinaria y qué cosas se pueden hacer, y los que estén interesados pues cómo pueden utilizar los servicios del centro. Eso será, ya decimos, a lo largo de esta jornada. Nos ha resumido Javier las citas que han tenido ya lugar o las que llegan esta tarde, y aparte de eso mismo, lo que va a ser la puesta en marcha y la demostración en sí, ¿no?, de las nuevas instalaciones de Movex con sus laboratorios, esas demostraciones con la participación de distintas empresas. Javier, por ultimar datos, que ya un poco algunos avanzamos, ¿no?, a principios de semana, pero, por ejemplo, ¿qué número de empresas colaboran con o van a participar, ¿no?, en estas actividades a lo largo del fin de semana? Mira, pues esta mañana en la inauguración, digamos, global del fin de semana, ha habido como unas 100 personas, 35 vienen por arte y oficio para el encuentro nacional, sobre unas 30 empresas más 4 o 5 personas de la organización. Luego viene un grupo, hay un grupo ahora mismo en las jornadas del CADE que ronda también las 30 personas, con lo cual hoy durante la mañana pues estamos hablando de unas 100 personas, ¿no? Durante el resto de la tarde y mañana pues esperamos que pasen por aquí otras tantas, ¿no?, otras 100 personas, puesto que mañana es la actividad clave, digamos, la actividad estrella, con la clausura del máster y la presencia tanto de Enrique Loewe como de Fernando Aguirre, presidente de Ágata Ruiz de la Prada, y que creemos que puede significar también un tránsito de personas importante hasta las instalaciones. Mañana será a partir de las 5 de la tarde la clausura de esa primera edición del máster Piel Design, que un poco por lo que imagino te han ido comentando tanto los alumnos como los propios responsables de lo que es el máster, ¿qué balance hacen? Lo digo porque sería importantísimo la continuidad, no solo que se haya realizado, sino si fuera posible, evidentemente, bueno, pues contar con este máster de nuevo en Ubrique. Recordemos que este tipo de formación nunca se había realizado, de estas características al menos, en nuestra población, y casi siempre, de hecho, bueno, pues se organiza en grandes ciudades, hasta ahora se ha venido realizando en Madrid, ¿no? Sí, bueno, las primeras valoraciones que recibimos son positivas. Si bien formalmente el lunes próximo habrá una mesa para valorar los resultados finales de esta iniciativa, donde participarán tanto profesores como organizadores y algunos de los alumnos, pero bueno, las primeras valoraciones que nos llegan son positivas, y de hecho este fin de semana, mañana, tenemos a representantes de 4 escuelas de diseño importantes, como son la BAU de Barcelona, SDENGA en Galicia, el Centro Superior de Diseño y Moda de Madrid y la Escuela de Arte y Oficios de Cádiz y la Estación de Diseño de Granada, que vienen hasta Ubrique para ver un poco cuál es el resultado de estos 3 meses, ver las colecciones que han desarrollado los alumnos y un poco, digamos, si el resultado es interesante como para ellos como profesionales del diseño, prescribir el que alumnos de sus escuelas estén presentes y participen en la segunda edición, ¿no? Con lo cual, por nuestra parte, pues la satisfacción es total, porque creemos que tanto para el pueblo, a nivel de alquiler, movimiento, comida, desplazamiento y convivencia, pues hace una experiencia positiva que hace que se hable de Ubrique fuera de aquí. Los familiares de estos alumnos también han convivido y han participado en algunos de los módulos, han participado y han venido a Ubrique a visitar a sus familiares, y este fin de semana también estarán por aquí, con lo cual creemos que para el desarrollo local, ya no solo a nivel de la industria de la marroquinería, sino a nivel turístico, pues el seguir realizando esta actividad y que se consolide en el tiempo es fundamental para no solo para el centro tecnológico, sino para Ubrique en general. Cuando hablamos de grandes ciudades, está claro, ¿no?, que tiene evidentemente, ¿no?, mejores infraestructuras, mejores transportes y demás, pero hablando de piel, no hay ninguna ciudad, seguro, en toda España que concentre, ¿no?, a empresas, a sistemas de producción, instalaciones también nuevas, innovadoras como las de Movex. Es imposible encontrarlo en ningún lugar en España que no se Ubrique. Pues mira, no solo por los alumnos del máster, sino también por los participantes en el encuentro nacional que han estado esta mañana, valoran precisamente puntos que nosotros no, quizás por vivir y estar aquí en el día a día, no valoramos, pero ellos, la cercanía entre un fabricante, un proveedor de piel o uno de maquinaria, la valoran muchísimo, porque en las ciudades donde ellos vienen, nos comentaba gente de Madrid o de Barcelona, que para poder localizar un proveedor de maquinaria especializado en el sector o uno de pieles, pues tienen que hacer una hora y pico de trayecto para ir de uno a otro, ¿no?, con lo que la complicación y el tiempo que eso supone, ¿no?

Y bueno, pues la iniciativa de Leader Lab, el laboratorio de la piel, ¿no? Un poco, pues va a servir a través de esas demostraciones para, bueno, mostrar, para exhibir cuáles son todos los servicios que a partir de ahora puede ofrecer el Centro Tecnológico de la Piel, ¿no? Exacto, nosotros confiamos en que el fin de semana puede servir para que todas aquellas personas que pasan por el polígono y ven el edificio, ¿no?, que es imponente, y no conocen el interior, pues que puedan entrar al interior y puedan saber y conocer de primera mano qué es lo que se está haciendo y que puedan contarlo y puedan compartirlo con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, y que de primera mano pues tengan información, no a través de segunda ni tercera persona, sino que directamente todo el que lo desee pues pueda acceder hasta el centro y pueda conocer lo que se está haciendo durante estos 4 años aquí en Ubrique, ¿no? Es verdad que el exterior del edificio con lo que luego hay dentro sorprende, no tiene mucho que ver, porque el edificio es más bien cerrado, es una especie de búnker, pero luego en el interior, aparte de que haya colores blancos, pues nadie se espera la maquinaria y, digamos, los laboratorios que ofrece, las posibilidades que ofrece el centro, ¿no? Invitamos también a todos los que nos estén oyendo a que puedan venir durante este fin de semana. La entrada es gratuita, simplemente hay que acercarse hasta el centro y los turnos de demostraciones pues son cada hora, a las 4, 5, 6 y 7 de la tarde, y mañana a partir de las 10 de la mañana pues cada hora también habrá un turno de demostraciones, ¿no? Desde fuera, la afluencia, tú me preguntabas antes el número, como dato decir que los hoteles del pueblo están llenos y que varios de los asistentes se quedan en el bosque y en arco, con lo cual yo creo que a nivel ya no solo de MOVES y del centro tecnológico, sino de la industria de la restauración y de la hostelería en el pueblo, pues es importante que se celebren actividades como esta. Pues por supuesto que sí. Por cierto, sobre el edificio en sí, además de bueno, pues la maquinaria y todos los servicios que ofrece, hay que decir que se han galanado especialmente con una exposición de pinturas de Agüera, ¿no? Sí, el edificio 1, el que ya existía, que es el centro de empresas, el que acoge la miniferia, el salón donde las empresas que mencionaba antes pues exponen su mercancía. Y luego en el edificio 2 tenemos todas las jornadas, todas las actividades relacionadas con la clausura del máster y las ponencias del CADE. Y ese edificio se ha engalanado con obras del pintor de Agüera, de Antonio Agüera, que además mañana por la tarde, dentro de las actividades de la clausura, pues tendrá un reconocimiento por parte de nosotros y que queremos que compartan todos los asistentes, dado que es uno de los pintores de más experiencia, con más experiencia ya a su espalda en el pueblo. Queremos que el edificio no tenga una decoración permanente, sino que los distintos pintores, que además son buenos de la localidad, que ahora tienen una exposición en Diputación, pues vayan pudiendo contar con el centro como lugar para poder mostrar sus obras. Con lo cual inauguramos con Agüera, que estará hasta el próximo mes de septiembre, y la intención es que tras Agüera pues sean el resto de pintores locales los que vayan decorando el edificio y pudiendo desarrollar, digamos, sus actividades de exposición aquí en un edificio como este, ¿no? El acuerdo con los pintores de Ubrique para ello pues ha sido clave. Ellos han estado montando la exposición, la han fotografiado, a través de internet se pueden ver fotografías de lo que se va a ver aquí a partir de hoy, y todo el que quiera pues está invitado también a visitar la exposición, que como digo, va a lo largo de todas las instalaciones del centro, que no es solo una sala, sino que él ha cedido obras de su colección para que todas las instalaciones estén engalanadas con su obra. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí 12 y 32 minutos, insistiendo, desde hoy, fin de semana del petaquero, en las instalaciones del Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, en MOVEX. Javier, recordar eso que decías, ¿no?, que el público en general, por supuesto, puede participar, asistir y presenciar, ¿no?, lo que son las instalaciones y demostraciones que se van a ir realizando. Decías, esta tarde a partir de las 4 cada hora, y mañana a partir de qué hora. De las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana, pues también cada hora, por tanto, en diferentes grupos se van realizando, se puede ir participando en esas demostraciones. Pues lo dicho, nos quedamos aquí. Javier Gallego, gerente de MOVEX, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, buenas tardes. Buenas tardes.